llamado telefónico. ¿Está auspiciado el llamado? ¿Auspiciado por...? ¿Por? Confitería y panadería Kiki Ligiata. La perla de la luz, ahora en Almagro. Una matina, brisons bella. ¿Hola? ¿Hola? Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Paul Newman, Mario acá. Mario, ah, sí, hola, Mario. Me di cuenta porque me dijiste Paul Newman. Sí. ¿Y no es tu apellido? Sí, sí, mi nombre y mi apellido, Paul Newman. Y ahí está también la chica, ¿no es cierto? La chica. Ay, sí. Siempre me hace la Berkolisky. Misma. ¿Cómo la llamas? ¿Cómo le va, Berkolisky? Quiero hablar con usted. Berkovich, señor, trátela bien. Pues es lo mismo, o sea, es de la colectividad, ¿no es cierto? Llamar, es de la colectividad. Sí, ¿no sí, sí, de la colectividad. Mira, querida, italiana. ¿Sabés qué pasa? Mario. Con vos quiero hablar porque te mandaste algo terrible, querida, con lo que acabas conmigo? De decir del tema este del ciego. Usted, perdón, Mario, ¿usted es medio antisemita? No, ¿cómo decís, entender, querida? ¿Por qué se la agarra conmigo siempre? No sé lo que me va a decir, pero ya me está acusando no, no de algo. Peleemos, ¿qué no es que peleemos. Me la agarre? Que sos un pato criollo, querida. Oh, das eso un me decía mi padre. Cagara, no, querida. No. Lo que dijiste del ciego, que primero que se dice una persona disminuida, no se dice así como... digo, vos tenés una vos estás en un medio... Vos tenés una Discúlpeme, responsabilidad. Mario, dije no vidente y pida la No cita. Vidente, ahí está, ahora sí, no vidente. Dije no vidente, así ¿sabés que qué pasó? Da la casualidad que es mi cuñado. Ah, qué casualidad. Y mi cuñado, siempre, que no estaba que precisamente algo. Con su señora esposa, sino que estaba en una... ¿Cómo te lo voy a decir? Ahora ya está todo, ya se tapó la olla, querida, así que te la tengo que decir. Estaba con una querida de él. No sé si me entendés. Y yo tengo la culpa de que este señor, que es quien, que es suyo. Y da la casualidad que Rosa, que es la hermana de él, estaba escuchando conmigo el programa, que yo ya sabés que lo quiero mucho, lo escucho siempre. Y bueno, se destapa todo esto. La llama inmediatamente a Dora, porque ellas son muy compinches, que es la esposa de él. Y ahora, bueno, imagínate el problema en lo que lo pusiste, este o muchacho sea, que yo, encima... Ah, no, o sea, no, yo soy la culpable de la infidelidad de este hombre, de los es problemas... Es que es una falta de respeto, querida. No podés destruir una familia así de esta manera. Perdón. Vos haces un desastre así y no te das ni cuenta. Yo no me quiero ni meter, ¿eh? Ya me dijeron que soy destructora de hogares. Y sí, la verdad es que el que te lo dijo bien dicho está. La termita, yo no sé cómo podrás reparar esto. Yo creo que tenés que decir que es todo producto de tu imaginación, algo así. ¿Usted me está extorsionando? No, yo te estoy pidiendo, por favor, que des... Ahora en este momento nadie está escuchando. Por ahí si en un ratito vos podés decir, mirá, no, la verdad que estoy equivocada, no vi lo que vi. Mira, uno de los motivos por los cuales nosotros trabajamos en la tribu es porque tenemos total libertad de expresión. Así que usted me diga lo que... Pero tu libertad, ¿sabes dónde termina, querida? No me grite, Mario, no me grite. ¿Dónde empieza la de los demás? No. Y si se trata de un oyente más todavía. Bueno, eso explíqueselo a este hombre que hace de las suyas. Y mira, te tengo que dejar porque acá justamente está... Ya que Mario, nosotros también teníamos que dejar. Dora, nosotros lo dejamos antes que usted nos deje. Y si usted lo defiende a este hombre porque tiene la cola sucia. Están llegando todos acá, no te puedo decir que... Seguro que usted le engaña a su mujer. Sí, mamá. Chao, mamá. Hasta luego. Chao.